Sábado 31 de octubre de 2009. Geometría y ajedrez. Hipótesis. El tablero de ajedrez representa el día y la noche. También simboliza el ciclo lunar de 32 días, entre una luna llena y la siguiente. Es la caracterización de la lucha cósmica entre el bien y el mal, entre la luz y las sombras. El genoma humano es el genoma del griego geo. Que genera, ima, acción, del Homo sapiens, es decir, la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. El 23 invertido da 32. Las células somáticas de un organismo poseen en su núcleo un total de 46 cromosomas 23 pares. Una dotación de 22 autosomas procedentes de cada progenitor y un par de cromosomas sexuales, un cromosoma X de la madre y un X o un Y del padre. El 46 invertido da 64. La serie de números 4, 8, 16, 32 y 64, provienen de las matemáticas sagradas. La suma del 4 y el 6 dan el 10, que, para los sacerdotes egipcios representaba el número del destino. Para los sacerdotes hebreos significaba el número de la divinidad o el Yod sagrado. El tablero de ajedrez es geometría básica. La representación simbólica de las figuras colocadas encima del tablero ha tenido un significado diverso en las distintas culturas de la prehistoria. El tablero del ajedrez actual es tan antiguo como el Homo faber o el Homo habilis. Por lo tanto, el ajedrez no fue inventado por los hindúes, ni es correcta la leyenda del sabio Sissavendair. La evolución del ajedrez ha sido demasiado lenta. Para ser comprendido por las computadoras, como un algoritmo inconmensurable, complejo, que no ha sido descifrado, tardó más de 2,5 millones de años. Hay que enfocar la comprensión del ajedrez con ojos nuevos. Mirar su esencia por encima de los símbolos, de la representación antigua de la guerra. El atributo fundamental del ajedrez es la geometría sagrada. Su origen son las matemáticas mágicas. El número inconmensurable. Urge enseñarlo de manera distinta. Abrir la ventana para que entre el aire fresco, nos haga bien de vez en cuando. No propongo que se invente de nuevo. Digo que olvidemos el viejo discurso, con que se ha transmitido las reglas desde hace más de un año. Hallemos una nueva metodología. Encontremos las palabras de la pedagogía del porvenir. Por supuesto, la naturaleza del ajedrez permanece inmutable. Todas sus implicaciones educativas, psicológicas, morales, deportivas, sociológicas, antropológicas, filosóficas, biológicas e históricas, están a salvo. Espero que podamos trabajar en la dirección que nos permita encontrar el algoritmo que resuelva de una vez y para siempre el misterio del ajedrez. San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. 31 de octubre del año 2009. David Rangel Tapia, Maestro Nacional de Ajedrez. Clip-IMAG2GOMETRIAJEREZ. Clip-IMAG4. La geometría es el estudio matemático detallado de las figuras geométricas y sus características. Forma, extensión, posición relativa, propiedades. La observación de la naturaleza nos muestra la existencia de variadas formas en los cuerpos materiales que la componen y nos proporciona la idea de volumen, superficie, línea y punto. Por necesidades prácticas, el desarrollo de técnicas usadas para medir, construir o desplazarse, llevaron al hombre a hacer uso de las diversas propiedades de las figuras geométricas. Una vez adquiridas estas nociones y prescindiendo de su origen práctico, la geometría medición de la Tierra, de ser un conjunto de técnicas, pasó a constituir una disciplina matemática formal, donde la figura geométrica es un ente abstracto y sus propiedades el objeto de estudio de la geometría. Su aplicación práctica se estudia en física, mecánica, astronomía, náutica, balística, ajedrez. Las figuras geométricas más elementales son el punto, la recta y el plano. Mediante transformaciones y desplazamientos de sus componentes generan diversas líneas, superficies y volúmenes, que son objeto de estudio en matemáticas. Geometría, topología, desplazamiento espacial. Adimensional. Punto. Unidimensional lineal. Recta. Semirecta segmento. Curva. Bidimensional superficial. Plano. Delimitan superficies. Polígono, triángulo, cuadrilátero. Sección cónica. Circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. El punto, en geometría, es uno de los entes fundamentales, junto con la recta y el plano. Son considerados conceptos primarios, o sea, que solo es posible describirlos en relación a otros elementos similares. se suelen describir apoyándose en los postulados característicos, que determinan las relaciones entre los entes geométricos fundamentales. El punto es un elemento geométrico adimensional, no es un objeto físico. Describe una posición en el espacio, determinada en función de un sistema de coordenadas preestablecido. El concepto de punto, como ente geométrico, surge en la antigua concepción griega de la geometría, compilada en Alejandría por Euclides, en su tratado Los elementos, dando una vaga definición de punto. Lo que no tiene ninguna parte. El punto, en la geometría clásica se basa en la idea de que era un concepto intuitivo, y solo era necesario asumir la noción de punto. Un punto puede determinarse con diversos sistemas de referencia. En el sistema de coordenadas cartesianas, se determina mediante las distancias ortogonales a los ejes principales, que se indican con dos letras o números. X, Y, en el plano. Y con tres en el espacio X, Y, Z. En coordenadas polares, mediante su distancia al centro y la medida angular respecto del eje de referencia. R. En coordenadas esféricas, mediante su distancia al centro y la medida angular respecto de los ejes de referencia. R. En coordenadas cilíndricas, mediante coordenadas radial, azimutal y altura. Cerrar interrogación. Z. También se pueden emplear sistemas de coordenadas elípticas, parabólicas, esferoidales, toroidales. Suele representarse con una pequeña xx, una cruz abrir paréntesis cerrar paréntesis, un círculo, un cuadrado o un triángulo. En relación a otras figuras, suele representarse con un pequeño segmento perpendicular cuando pertenece a una recta, semirrecta o segmento. A los puntos se les suele nombrar con una letra mayúscula. A, B, C. En geometría euclidiana, la recta o línea recta, es el ente ideal que solo posee una dimensión y contiene infinitos puntos. Está compuesta de infinitos segmentos el fragmento de línea más corto que une dos puntos. También se describe como la sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión, o sea no posee principio ni fin. Es uno de los entes geométricos fundamentales, junto al punto y el plano. Son considerados conceptos a priorísticos ya que su definición solo es posible a partir de la descripción de las características de otros elementos similares. Así, es posible elaborar definiciones basándose en los postulados característicos que determinan relaciones entre los entes fundamentales. Las rectas se suelen denominar con una letra minúscula. Las líneas rectas pueden ser expresadas mediante una ecuación del tipo igual mxb, donde x e y son variables en un plano. En dicha expresión m es denominada la pendiente de la recta y está relacionada con la inclinación que toma la recta respecto a un par de ejes que definen el plano. Mientras que b es el denominado término independiente u ordenada al origen y es el valor del punto en el cual la recta corta al eje vertical en el plano. Clip-IMAG6. El plano, en geometría, es el ente ideal que solo posee dos dimensiones, y contiene infinitos puntos y rectas. Es uno de los entes geométricos fundamentales junto con el punto y la recta. Solamente puede ser definido o descrito en relación a otros elementos geométricos similares. Se suele describir apoyándose en los postulados característicos, que determinan las relaciones entre los entes geométricos fundamentales. Un plano queda definido por los siguientes elementos geométricos. Tres puntos no alineados. Una recta y un punto exterior a ella. Dos rectas paralelas. Dos rectas que se cortan. Los planos suelen nombrarse con una letra del alfabeto griego. Suele representarse gráficamente, para su mejor visualización, como una figura delimitada por bordes irregulares para indicar que el dibujo es una parte de una superficie infinita. Clip-IMAG8. Un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados. Los cuadriláteros pueden tener distintas formas pero todos ellos tienen cuatro vértices y dos diagonales. En todos los cuadriláteros la suma de los ángulos interiores es igual a 360-90x4 en rectángulos. La suma de sus ángulos exteriores es 1080-270x4. Otros nombres usados para referirse a este polígono son tetrágono y cuadrángulo. Clip-IMAG10. Existen dos conceptos de cuadrado, aunque muy relacionados entre sí. El geométrico y el algebraico. Un cuadrado, en geometría, es un polígono que tiene los cuatro lados y los cuatro ángulos iguales todos rectos. En álgebra, el cuadrado de un número n se indica como n2, expresión similar a nxn, y equivale al área de un cuadrado geométrico de lado n. En geometría euclidiana, un cuadrado es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y, por tanto, es un paralelogramo. Dado que sus cuatro ángulos internos son rectos, es también un caso especial de rectángulo. De modo similar, al tener los cuatro lados iguales, es un caso especial de rombo. Cada ángulo interno de un cuadrado mide 90 grados o barrados radianes, y la suma de todos ellos es 360 o 2 radianes. Cada ángulo externo del cuadrado mide 270 o 3 barrados radianes. Clip-IMAG 12. Ente es una palabra inmensamente vaga de alguna cosa, o hasta una forma simbolizante de no importa qué cosa particular. Se puede responder que es cualquier objeto en general tanto real como posible y barra o describirlo simplemente como la noción de un objeto que existe o puede existir. Por tanto, una entidad es todo aquello que exhibe existencia real, no necesariamente material o animada. Autonomía de gestión en su organización interna y externa. Diferenciación e individualidad. Tipos de entidades. A menudo la palabra entidad suele utilizarse para hacer referencia a místico espíritus, arquetipos, deidades. Seres que poseen conciencia, animales inteligentes, inteligencia artificial avanzada. Seres que poseen sentimientos, animales. Seres que poseen vida, plantas, hongos, bacterias. Sistemas dinámicos con características similares a la vida, virus, fuego, tormentas, cristales. Objetos sin vida, pero con presencia, computadoras, tótems y monolitos. Colectivos integrados por personas y patrimonios. Pueden tener personalidad jurídica, siendo titulares de derechos y obligaciones como sujetos individuales, o bien carecer de personalidad jurídica como unidades de propietarios de edificios, montes en mano comunes. El tablero de ajedrez representa el ciclo lunar de 32 días. El tablero actual de ajedrez representa un ciclo lunar de 32 días. Los cuadros blancos y negros simbolizan el día y la noche. Tiene analogía con los 32 centímetros del disco celeste de Nebra, que es, hasta el año 2005, la representación más antigua que se conoce de la bóveda celeste y de los fenómenos astronómicos. Se trata de un hallazgo arqueológico descubierto en el año 1999 en el monte Mittelberg, cerca de Nebra, estado de Sajonia-Anhalt, Alemania. Es una placa de bronce, casi redonda, que pesa cerca de 2 kg y tiene aproximadamente un diámetro de 32 kg. Pertenece a una cultura de hace 3.600 años cuyos conocimientos en astronomía provenían de Babilonia, ya que esta civilización mantuvo relaciones comerciales con los pueblos de Europa. Los expertos dicen que personifica el firmamento, con representaciones de elementos abstractos. Clip-IMAG 14. Los egipcios utilizaron un sistema muy antiguo para representar fracciones en medidas agrarias de superficie y volumen, basado en las divisiones entre 2 de 1/2. Los signos de las